Los nombres primero, por favor, acá. Diego Bazano, y la especialidad. Yo soy coordinador regional de trasplante de la Región Sanitaria Nueva y cirujano ablacionista. Sí. Mi nombre es Leonardo del Río, soy coordinador hospitalario del Hospital Simplemente Vita de González Catán y cumpliendo funciones de capacitación en Cucalba. Mi nombre es Sandra Cayón y soy técnico administrativo del área administrativa del Banco de Córneas de la provincia. Bueno, ¿quién empieza? A ver. Bueno, bien. Buenos días, muchas gracias a todos los medios por acercarse. Quiero agradecer al señor Intendente Municipal, José Luis Salomón, la presencia ante esta capacitación, jornadas de extracciones de globo ocular para la sustentación de córneas en los pacientes que esperan en lista de trasplante, y al equipo de capacitación, el doctor Bazano, el doctor del Río y la referente del Banco de Córneas de la Provincia de Buenos Aires, en Bucario. Seguido a esto, más que nada hay que concientizar a la población del beneficio que tiene este tipo de capacitaciones, ¿sí? Y la oportunidad que se brinda a la gente que está en lista de espera para trasplantes. Así que bueno, no voy a ser mucho más extensiva mi relato y preferiría que hablen los especialistas, ¿no? Si José Luis, ¿querés contar algo? Está bien, está bien. Bueno, doctor, entonces, ¿en qué va a consistir la jornada de hoy? Bueno, nosotros nos acercamos con el objetivo de por ahí transmitir un poco lo que ha sido nuestra experiencia a nivel regional en el armado de un equipo multidisciplinario capaz de llevar adelante un proceso de procuración en todas sus etapas en forma autónoma y poder generar así los órganos que pueden posibilitar a los pacientes en nuestra provincia de Buenos Aires y en nuestro país, porque dependiendo de la distribución de esos órganos, los órganos pueden ser distribuidos en todo el país, posibilitar así la solución a una patología terminal como son las insuficiencias, que es el trasplante. Claro. Ustedes concretamente, hablando hoy del tema de córneas, ¿no? Vamos a hacer una introducción sobre procesos de procuración en general, tanto los que son la procuración de tejidos como la procuración de órganos, y después sí apuntado específicamente por Leo a la logística de lo que sería la procuración de tejidos, en particular las córneas para trasplante. ¿Cómo están las listas de espera en la provincia, por lo menos? En nuestra provincia hay aproximadamente 2/3 del total del país, tengamos en cuenta lo que tiene que ver con su geografía, ¿no? Del total del país en lista de espera para ser trasplantado de córnea, 1.800 pacientes que se beneficiarían directamente con cada proceso de procuración que pueda lograrse. Con lo cual es importantísimo. Evidentemente hay pocos. Sí, las listas crecen a expensas de que hay menos donantes respecto de los receptores, ¿no? Bueno, concretamente ahora hablaba del tema del córnea. Doctor, y son muchas las patologías, digo, que están referidas a este tipo de situaciones que hacen falta para que los pacientes sean un trasplante. Sí, en realidad, por cada órgano vital que nos permite sostener la vida, tenemos una eventual falla a futuro. Básicamente, en la capacitación de hoy es la concientización de la sociedad y del equipo médico, el equipo de salud, para afrontar los procesos de donación en función de la muerte, y la muerte que siga con el milagro de la vida para gente que está esperando el milagro de la donación. Esto es básicamente el proyecto que empezamos a iniciar con la capacitación a los equipos de salud, fundamentalmente para aquellos integrantes del equipo de salud que más íntimamente están relacionados con el dolor de la gente, que es el equipo de enfermería, ya sea enfermeros profesionales, enfermeros licenciados, que son la primera línea de contacto con el dolor de la gente. ¿Sí? La relación claramente en las terapias intensivas, en los sistemas de emergencia y de guardia, si bien la presencia de los médicos es de vital importancia, tan vital para que esto funcione. Cada un médico, hay un promedio de 7 y 10 enfermeros que están en contacto con los pacientes antes que llegue al contacto con el médico. Los tiempos de atención son distintos a los otros órganos, es decir, hay más tiempo o las córneas. La pregunta está muy buena, pero es amplia. En la lista de espera en Argentina, si bien uno está más concientizado por una cuestión cultural de la espera de corazón para seguir viviendo, hay una serie de órganos que son de vital importancia para el sostén. Por ejemplo, en este momento la lista de espera para implantes renales está entre 3 y 7 años. ¿Esto qué significa? Significa que como sociedad estamos tratando a personas con fallas renales sometidas a una diálisis trisemanal. Con eso, si bien es una vida, se sostiene la vida, es una vida de una calidad inferior a la que podríamos lograr con trasplantes renales, implantes de riñón. Imagínense para aquellos que están esperando poder ver, ¿sí? Entonces la capacitación esta significa que si bien la vamos a introducir para córneas y para tejido corneal, es para ir empezando a capacitar a nuestros equipos sanitarios para que vayamos por finalmente los tejidos, los donantes multiorgánicos que necesitan una capacitación superior a la que estamos brindando ahora y la conformación de equipos de otra característica, ¿sí? Entonces, básicamente la espera es muy larga en todos. Para el que espera córneas es larga, más o menos está en 2 a 3 años, y eso significaría un modelo nuevo a seguir, que es comprometer a la sociedad, comprometer a los equipos de salud para que esta gente que está esperando un promedio de 2 a 3 años pueda reinsertarse en el ámbito laboral. Con esto disminuiríamos las cargas sociales, las cargas que lo que significa para un ciego ser ciego, no poder trabajar adecuadamente, tener que sostenerse a través de un beneficio de discapacidad. Y qué mejor que con un trabajo comunitario podamos reinsertar laboralmente a estos individuos, darle la dignidad de poder ver a sus hijos, sus nietos. De 3 años, pero ¿de cuántos trasplantes hablamos anualmente? Eso es como decía el doctor Bassano, eso es un continuo. Nosotros tenemos un promedio de 10.000 personas en lista de espera en Argentina, actualmente en todos los órganos. Más o menos son 6.500 los que están esperando riñones, por ejemplo, pero los que están esperando córneas en nuestro país son aproximadamente 3.000. La provincia de Buenos Aires, reitero, tiene mayor densidad poblacional y tiene mayor requerimiento. Tenemos una espera de 1.800 pacientes para trasplante de córneas. Bueno, en función de eso es lo que estamos trabajando para que disminuir la lista de espera, para que los tiempos se acorten y para que tengamos una sociedad más justa en este sentido, en que tengamos la posibilidad de, a través de la muerte de alguien, que haya vida en otras personas. Anualmente, más o menos hasta ahora tenemos un promedio, a la actualidad, un promedio de 600 a 700 implantes, pero a nivel nacional. Sí, pero es una lista que se sale de la lista, pero entran nuevos pacientes a lista de espera para trasplante de córnea. ¿Cómo estamos con relación a Latinoamérica? Con respecto a Latinoamérica, somos un país que somos pioneros en las nuevas técnicas de la detección, de la nueva etapa de entrevista, de aplicar la nueva ley que tenemos vigente del año 2007, desde 2006, que nos dice que somos donantes positivos o negativos a la donación, y los que nos enfoca dentro de la ley de donante presunto. Todo eso hace que seamos pioneros en base a esa ley, facilitando el acceso de toda la población en forma gratuita al trasplante, ¿sí? Al implante del órgano que sea necesario. Creo que Argentina es un país pionero en la región, ¿sí? Si nos podemos comparar con países de primer mundo como en Europa, Croacia, estamos muy lejos, porque es otro tipo de organización que tiene, otra regionalidad, otra distribución geográfica y también un acervo cultural básico que es distinto al nuestro. Usted ahora por ahí no va a corregir, pero por día hay muchísima gente que lamentablemente muere en accidentes de tránsito y que o por ahí por una muerte súbita o por alguna otra cuestión que facilita por ahí que esa persona... ¿Qué pasa? ¿Hay una cuestión cultural? ¿La familia no aprovecha, digamos, esa situación como para salvar otras vidas? Básicamente, ¿hay una cuestión cultural? ¿Hay una concientización? Claro, lo que el doctor vino hoy un poco a colación a traerlo, no que me quiero meter, pero... Esto iniciaría una jornada de concientización en la población y empezaríamos con el tipo de capacitaciones menores. La barrera es la desinformación. La educación, claro. Coincido. La educación. Si todos estamos educados en decir que estamos sometidos... A ver... Es multifactorial. Claro, es multifactorial, no es una sola cuestión. Claro. El sistema también... En esto de pensar por qué no tenemos más donantes y por qué podríamos tener más donantes, hay que visualizar varios factores, más allá de los culturales que siempre están presentes y que tienen que ver con una cuestión de educación, también una cuestión sanitaria, porque de fondo hay un sistema sanitario que no detecta la cantidad de donantes que podría detectar, con lo cual si el sistema sanitario también funcionara diferente, tendríamos más donantes de los que tenemos, digamos. No se puede adjudicar esto a una sola cuestión. Una persona joven con muerte cerebral, que creo, no soy el médico, pero digo, en ese momento hay comunicación, hay redes, los médicos llaman, La lógica es distinta, porque con la gente, la comunicación de la donación se establece a través de otro tipo de comunicación que tiene que ver con una relación de ayuda que sostienen los equipos de trasplante o de procuración con las familias de la persona que se encuentra en ese estado. Nosotros siempre decimos que lo primero que queremos establecer con la familia es una relación de ayuda. Ellos están viviendo probablemente el peor momento de su vida. Tienen que comprender un diagnóstico que tiene una representación cultural distinta, el diagnóstico de muerte encefálica, a lo que es la representación cultural de la muerte en la sociedad en general. Porque es un paciente conectado a distintos sistemas de sostén que hacen que uno esté visualizando un paciente que no parece estar fallecido. Con lo cual lo que hay que abordar primero son un montón de otras cuestiones que hacen a la labor médica del diagnóstico de esa muerte, si es que esa muerte existe, y a la comunicación de esa muerte para que esa familia pueda establecer en primer lugar el duelo y la aceptación del diagnóstico. No se puede hablar de donación si primero no se entiende que esa persona está fallecida. En Argentina no se procura sobre pacientes que no estén fallecidos, salvo que sean los donantes vivos relacionados. Y eso hay que aclarárselo a la sociedad para quitar un montón de mitos que muchas veces llevan a la confusión, porque se confunden incluso entidades clínicas como el coma con la muerte encefálica y son dos cosas diferentes. Una es una persona fallecida y otra es una persona con un estado de conciencia alterado. Y eso es vital en los procesos de comunicación. Inician por otro lado. Pero básicamente cuando alguien fallece, todo fallecido que no solamente está en el hospital, puede estar en el domicilio, en cualquier circunstancia geográfica, en ciertas condiciones es pasible donar órganos y tejidos. Si hablamos de, como decía el doctor, muerte encefálica, se puede donar órganos y tejidos. Pero la muerte más común que estamos acostumbrados contactar nosotros es la muerte por corazón parado, muerte súbita, por ejemplo. El paciente que falleció, que el corazón dejó de funcionar, es el que puede donar tejidos. ¿Sí? Y los tejidos vitales, según las circunstancias, las características de la región, si tenemos o no una morgue refrigerada, por ejemplo, tendríamos entre 6 y 12 horas post-mortem para ablacionar tejido corneal, corazón para válvulas, piel, vasos y huesos largos. Pero todo esto es el aprendizaje que empezamos ahora, es concientizar al equipo de salud para salir con conceptos sólidos, a educar a la población, a la comunidad, básicamente es eso. Y armar los equipos de procuración, que es lo que decía el doctor. Sí. ¿Para qué? Para que pongan en autos a lo que es el CUCAIBA, para que intervenga y de alguna manera hagan este tipo de población. Tengamos en cuenta que si no existe el paso uno, que es la detección del posible donante, no hay ningún paso atrás. Exacto. Es siempre redundante que la comunidad esté educada y sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Y de estas cuestiones, porque es vital. Pero más allá de la educación que existe o no existe o que se le pueda dar a una comunidad, si el sistema de salud no empieza detectando los posibles donantes, no hay paso atrás. Claro. Ese es el paso uno y es vital. Vital. José Luis, ¿una reflexión? No, porque la verdad que el tema es muy profesional y respeto mucho lo que se está planteando acá. Me quedo con la palabra del doctor cuando decía el tema del milagro de la vida, ¿no? En este caso es un milagro de la vida con mucha mano del hombre, tratando de transformar la desgracia en esperanza. Exactamente. Creo que ahí es lo importante, ¿no? Yo creo que la Argentina tiene mucho para trabajar en este sentido. Agradezco que Cucaiba baje a un hospital regional como el nuestro para tratar de potenciar esta mirada de la sociedad, ¿no? Entender que el momento difícil que atravesamos, como se decía recién, se puede transformar en vida. Y tal vez eso nos ayuda al consuelo de aquella persona que tanto amamos y que tanto queremos que está dejando en ese momento, ¿no? Se nos está alejando. Así que acompañarlo, por supuesto, a las autoridades del hospital que nos invitaron a compartir este momento con ustedes. Bueno, y ojalá realmente sea un camino sin retorno, en el sentido de tratar de crear conciencia, ¿no? Fundamentalmente en todos. Exactamente. Así que bueno, gracias. No, te agradezco.